Último momento. Se vienen las adivinanzas hechas por los chicos y por las chicas. Los alumnos de la escuela 7 que leyeron el cuento de la selva loca de Tracy y Andrei Roger. Escuchen bien. Vamos a jugar. Adivina, adivinador.